eso. En 1888 lo recuerdo. Mediante llamabas, tu pelo rojo parecía que ardía como Venus. Te esperaba en Back Row, en sus callejones olía deseos.